Hola, hola, hola. Hola. So cool, man. Muy bueno. Me encantó el cerebro. Yes. Are you listening to me? Cool.